Son las 8 en punto de la mañana de este viernes 27 de enero. Seguimos con las temperaturas frías. Alcanzaremos una máxima, lo hemos escuchado en la previsión de Bordonado, de 12 grados. Ahora tenemos 5 grados de temperatura, según el termómetro de Teleelch. Y durante esta madrugada se han registrado heladas débiles. En Matola ha habido 1,5 grados bajo cero y en Valverde y Derramador también se han sufrido temperaturas negativas y para el fin de semana, pues no se descartan precipitaciones débiles. Pues hemos llegado al final de una semana en la que hemos visto cómo el Consejo de Ministros ha aprobado el plan del Tajo con los recortes del trasvase y cómo la ministra ha seguido firme en su decisión de compensar al Levante español con agua desalada, comprometiéndose a ofrecerla a un precio asequible. Los regantes ya preparan la batalla judicial. Pedirán ante el Supremo la paralización del plan por considerar que este recorte se ha hecho de una forma unilateral y sectaria por parte de Teresa Rivera, la ministra, y bajo el dictado del presidente de Castilla-La Mancha, García Page. Y también ha sido la semana en la que vecinos del Camp d'Elx han emprendido otra batalla, la de frenar la implantación de macroplantas solares en suelo no urbanizable, ante la avalancha de peticiones presentadas. Pues hoy, en el Centro de Congresos, se va a analizar el futuro del Camp d'Elx. Es la noticia de portada de hoy. También les contaremos que la portavoz de Compromís, Esther Díez, asegura que si no gana las elecciones primarias de su partido, no va a formar parte de la lista electoral de su rival, Marian Campello. En clave de suceso, hoy les contaremos el arresto realizado por parte de los agentes de la policía local de un hombre de 74 años por amenazar a su compañera de piso con un cuchillo durante tras una discusión. Un matrimonio de Logroño es quien ha ganado el concurso de cocina creativa con Granada Mollar, con un pato madurado, ayer, en la final que se celebró en el restaurante La Finca. Es una iniciativa organizada por la Denominación de Origen para promocionar el consumo de este producto estrella del Camp d'Elx. Y el Elche Club de Fútbol realiza hoy su último entrenamiento antes del partido de mañana en Sevilla, mientras se prepara el mercado invernal. En su recta final se mueve, y mucho. Roger Martí ha sido cedido ya al Cádiz por 500.000 euros y llegará cedido el jugador francés Michael Malsa, procedente del Valladolid. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Cuando pasan 3 minutos de las 8 de la mañana, vamos a comenzar el relato informativo con ese debate que tendrá lugar en el Centro de Congreso sobre el presente y futuro del Camp d'Elx, su desarrollo sostenible y la gran preocupación que existe por la cantidad de peticiones para instalar macroplantas solares en suelo no urbanizable. Los afectados ya han recogido más de 300 firmas en contra de estas plantas en el Camp d'Elx sin regulación y van a seguir recogiendo esta durante la jornada en el Centro de Congresos. Piden al equipo de gobierno que suspenda las licencias de forma cautelar hasta que se modifique el plan general para evitar que se ubiquen en zonas sensibles, agrícolas o protegidas. En Elche ya se han dado el visto bueno a varios proyectos en Perleta y Altavix, y de los aprobados esta semana por el Consell, ninguno ha sido en Elche, por lo que respiran aliviados. Para el presidente del Consell, Ximo Puig, la energía solar es una apuesta de futuro. Escuchamos sus declaraciones. Més de la meitat de la generació energètica de la Comunitat Valenciana serà, per tant, d'origen renovable. Es donarà un balanç favorable en un canvi de paradigma en la nostra producció energètica. El alcalde afirmó la pasada semana aquí en el programa La Glorieta que hasta no tener la información de cuántos proyectos pasarán el filtro no podrá decidir si suspender o no las licencias en este municipio. Y a partir de ahí ya tendremos más elementos de juicio. Yo creo que tomar la decisión de una suspensión cautelar es una decisión muy importante que hay que tomarla de una forma fundamentada, de una forma razonada y cuando se tengan los suficientes elementos de juicio. Que haya 30 peticiones no quiere decir, lo voy a decir así de claro, que esas 30 peticiones vayan a prosperar. Por lo tanto, vamos a continuar, vamos a hacer un seguimiento preciso, minucioso, de la mano de la Consejería, para ver qué iniciativas van prosperando y para ver si efectivamente hay una proliferación excesiva o simplemente si va a haber una implantación racional en nuestro municipio de ese tipo de actividades. Los afectados exigen que es necesario regular la implantación de las macroplantas solares. Denuncian que algunas se tramitan de tal forma que incluyen expropiación de suelo y advierten que traen tendidos eléctricos de alta tensión, subestaciones y transformadores, por lo que se deben alejar de las viviendas y proteger las zonas sensibles de cultivos y protegidas. Y el PSOE llevará al pleno de este lunes una moción en la que piden revisar el pacto de Estado contra la violencia machista ante el incremento de los asesinatos en los últimos meses. Escuchamos al portavoz socialista Héctor Díez. Por tanto, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a llevar una moción al pleno en la que, por un lado, pedimos que se revise el pacto de Estado contra la violencia de género para seguir implementando medidas, porque desde luego se ha hecho mucho, pero seguimos teniendo unos casos que son inadmisibles. Y por otro lado también, y en una época preelectoral como la que estamos, vamos a proponer también al resto de grupos que en ninguna lista electoral, que en ningún cargo público pueda haber un condenado. Pues un condenado, decía, por violencia de género. Y el Partido Popular llevará al pleno otra moción para pedir al equipo de gobierno que instale el alumbrado público en Buenavista y cumpla así una de sus promesas. Escuchamos al portavoz popular, José Navarro. Desde el año 2019, 2020, 2021, 2022, lleva prometiéndoles a todos los vecinos que la instalación del alumbrado público es inminente. Y estamos a las puertas del final de la legislatura, del final del mandato de Carlos González, y el alumbrado público de Buenavista sigue siendo una promesa más. También el Partido Popular ayer criticó la inversión anunciada de 6 millones de euros por parte del equipo de gobierno para llevar el carril bici al Parque Empresarial de Torrellano. Según el portavoz del partido, Claudio Guilaber, lo que exigen los trabajadores de este parque empresarial es más aparcamiento y más inversión para mejorar el mantenimiento del mismo. Lo que los trabajadores exigen al equipo de gobierno, al ayuntamiento, son mayores zonas de aparcamiento. Lo que exigen los trabajadores es que se mantenga en mejores condiciones el parque empresarial. O lo que exigen los trabajadores es que existan mejores conexiones con el resto de nuestro municipio. ¿Qué es lo que pretende el señor Carlos González? ¿Que la gente venga a trabajar a las 5 de la mañana en bicicleta? Y Compromís se encuentra inmersa en su campaña electoral por las primarias para elegir a su candidata a la alcaldía entre la concejal Esther Díez y Marian Campello. Ayer Díez, en un desayuno con los medios de comunicación, aseguró que si no gana las primarias no irá en la lista de Campello. La escuchamos. Vengo realizando un trabajo a lo largo de estos años, presento un proyecto político para este 2023 y, por tanto, bueno, si la ciudadanía entiende que tiene que ser otra alternativa, lo coherente y lo lógico es no formar parte de esa candidatura, porque, bueno, mi ambición no es estar aquí por estar, ni estar ocupando una silla, ni estar ocupando un cargo. Estoy aquí por defender un proyecto político y creo que eso es lo coherente. Además, hizo un repaso en esa rueda de prensa de los proyectos que más daño está haciendo a Compromís por las críticas que reciben de su propio electorado al permitir, por ejemplo, que el mercado provisional se quede en zona verde. Esther ha asegurado que si hubiera otra alternativa estarían dispuestos a sacarlo de la avenida de la Comunidad Valenciana, pero reconoce que no la hay o no la han encontrado. Nosotros no hubiéramos ubicado ahí ese edificio, ¿vale? Pero la realidad es que ese edificio está ahí, ese edificio tiene una actividad consolidada y además los propios placeros defienden el poder estar en esta ubicación. si hubiera una alternativa que fuera satisfactoria para Los Placeros, que fuera viable desde el punto de vista urbanístico, pues a nosotros nos parecería bien, pero en estos momentos esa alternativa no existe. Y sobre los proyectos de placas solares en el Camp d'Elx, Esther Díez ha sido clara. Hay que mirar uno por uno para ver las condiciones y sopesar la afección. Pues su rival Marian Campello, de Més Compromís, ha escogido el Centro Social de Francesc Cantó en Carrús para llevar a cabo hoy su acto central de campaña, con las intervenciones de las personas que forman parte de su candidatura, Sumam per Elx. Y volvemos al pleno del lunes, a las mociones, porque Ciudadanos presentará otra para pedir mayor apoyo para los agricultores del Camp d'Elx. Escuchamos a Eva Crisol. El aumento de los costes energéticos, unido al espaldarazo que nos ha dado el Gobierno de España con su ministra Rivera y el apoyo del señor Puig a ese recorte del trasvase Tajo Segura, lo que están haciendo es que la situación de nuestros agricultores esté en las últimas. Dejamos el pleno para hablar de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en concreto de esa ceremonia que tuvo lugar ayer en el campus con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. Allí estuvo nuestra compañera Marga García. Asistió a la investidura como doctor honoris causa del químico americano Fred Gould. Muy buenos días, Marga. Cuéntanos cómo fue. Buenos días, Ros. La Universidad Miguel Hernández invistió ayer como nuevo doctor honoris causa de la universidad al químico americano Fred Gould. Fue en una ceremonia celebrada en el edificio del Rectorado y Consejo Social con motivo de la festividad de Santo Tomás de Aquino. La directora del Instituto de Bioingeniería de la UMH, Ángela Sastre, fue la madrina del nuevo honoris causa, que en la actualidad es profesor emérito en el Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de California en Estados Unidos. Bull ha trabajado además con varios premios Nobel de Química y es doctor honoris causa de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Trieste en Italia. Durante el acto, el rector de la UMH, Juan José Ruiz, aprovechó para defender y reivindicar la universidad y la enseñanza pública como base del progreso para la sociedad. Destacó la necesidad de incrementar la inversión en investigación y en ciencia. También se entregaron 23 premios extraordinarios de doctorado y se invistió a 79 nuevos doctores de la universidad. Gracias, Marga. Y vamos ahora con la crónica de nuestra compañera Iciar Martínez, porque ella también estuvo ayer en la rueda de prensa que el doctor Fernando Soler ofreció para dar novedades de la 25 edición del Congreso Oftalmológico Faco Elche, que se celebrará la próxima semana en el Hotel Huerto del Cura y en el Hospital Vinalopó. Buenos días, Iciar, cuéntanos qué se dijo. Buenos días, Ros. Faco Elche celebra este año sus bodas de plata. La próxima semana, del 2 al 4 de febrero, se celebrará la edición número 25 de este congreso oftalmológico consolidado como el evento médico más popular del país. De hecho, a una semana de celebrarse el congreso se han cumplido récord de inscripciones y ya hay más de 1.000 personas que asistirán a Faco Elche. Este año se hablará del papel de la sostenibilidad en la oftalmología, según ha comentado Fernando Soler, que él es el director de Faco Elche. Este año también se harán cirugías en directo desde el Hospital del Vinalopó y además participarán invitados internacionales y también asistirán oftalmólogos nacionales como el profesor Fernández Vega. En estos 25 años de Faco, pues han pasado por Elche unos 20.000 oftalmólogos, dice Rafael Carrasco, el director gerente del Vinalopó Salud. El premio Carmen Piera se otorgará este año a la doctora Filomena Ribeira, procedente de Portugal, y se estima que la repercusión económica de Faco Elche sea de 1 millón de euros en los 3 días de congreso. Gracias, Iciar, por los detalles, y vamos a escuchar al director de Faco Elche, Fernando Soler, reconociendo que esta especialidad de medicina, la oftalmología, genera demasiados residuos, de ahí la necesidad de aplicar políticas sostenibles. La especialidad quirúrgica que más intervenciones de una patología hace. La catarata es la segunda, tras el parto por vía vaginal, la segunda intervención más frecuente en el mundo. Pero claro, cada intervención conlleva una serie de desperdicios y de basura y, por tanto, la oftalmología se puede considerar como una especialidad contaminante. Y cambiamos de asunto. Un matrimonio afincado en Logroño ha sido el que ha ganado el concurso de cocina creativa con granadas de Elche, con un pato madurado, que incluye hasta 7 elaboraciones con granada mollar. La final del concurso se llevó a cabo ayer en el restaurante La Cinca. Los chefs Beatriz y Rodrigo Fernández se mostraron muy contentos porque además este premio supone para ellos un gran empujón para el proyecto que están ultimando, la puesta en marcha de un restaurante en su ciudad, Logroño. Escuchamos a Rodrigo Fernández. Bueno, pues está girado en torno a dos productos que nos encantan y defendemos muy bien, que son el pato y la granada. Entonces hemos escogido todas las partes del pato, incluido el foie, carcasas, muslos y magret, y les hemos dado elaboraciones distintas, mezclándoles en todos lados puntos de granada por todos lados. Para el alcalde, este concurso da visibilidad a la ciudad y para el presidente de la denominación de origen, Francisco Oliva, es uno de los actos destacados que llevan a cabo para promocionar el consumo de este producto estrella del Camp d'Elx. Y en la página de sucesos hoy les contamos que la policía local detuvo a un hombre de 74 años por amenazar con un cuchillo a su compañera de piso. Los agentes acudieron después de que la víctima llamase al 092 contando que había tenido una fuerte discusión con él y 20 minutos después volvió a llamar diciendo que le había amenazado con un cuchillo. Los agentes actuaron rápidamente y entraron en la vivienda. Estaba en ese momento a oscuras y encontraron al implicado en el salón con el arma amenazando a la víctima. Fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Y seguimos con más asuntos. Sol Pérez es una de nuestras artistas más destacadas. Ha expuesto en multitud de ocasiones de forma individual y colectiva y esta tarde lo hace de forma individual. A las 8 en la Plaza de Baix se va a inaugurar en la lonja medieval su último trabajo, Simbiosis, una serie de esculturas que representan los 4 elementos de la naturaleza, agua, fuego, tierra y aire. Durante más de un año, Sol Pérez dejó sumergidas en el mar un conjunto de sus esculturas y el resultado ha sido esta simbiosis de su arte esculpido. Se podrá ver hasta el 12 de marzo en la lonja medieval. Bueno, pues ni corta ni perezosa, hice unas esculturas de cerámica y las sumergí en el puerto de Santa Pola. Y allí estuvieron más de un año reposando bajo, con todas las algas, todos los moluscos, etcétera, etcétera. Yo no sabía que saldría de allí, pero imaginaba, por haber pensado en las antiguas ánforas romanas, fenicias, etcétera, etcétera, que el mar, o sea, el agua, habría dejado también su impronta. Son declaraciones de Sol Pérez extraídas de la entrevista que le hemos realizado en la primera hora de este programa. También entrevistaremos ahora a uno de los codirectores de la Cátedra del Misteri de la Universidad, Miguel Hernández de Elche, Ramón Peral, para conocer cómo están trabajando en ese expediente de candidatura que se presentará de nuevo a los premios Princesa de Asturias. Hasta la fecha asegura que las veces que ha optado no ha cumplido con los estatutos que descartan que se solicite de forma individual o a través de una institución implicada en la candidatura. De ahí que ni ayuntamiento, ni obispado, ni generalitat han podido hacerlo y haya sido la Universidad Miguel Hernández. Que dentro del reglamento de este tipo de premios es muy importante que la entidad que lo solicita no esté directamente relacionada con el premiado, en este caso con el Misteri. Entonces, a todos aquellos agentes, tipo el ayuntamiento, el obispado o la Generalitat, no podrían estar detrás de una candidatura puesto que son parte implicada de una forma muy directa en la festa. Por lo tanto, la universidad, siendo un elemento de reconocido prestigio y estando en contacto con la festa, pero sin pertenecer de una forma directa a ella, pues es el agente que nosotros consideramos que es el más indicado para realizar esta candidatura. Y por otro lado, el paseo de la estación se va a cerrar al tráfico este domingo con motivo de la celebración del nuevo año chino. La comunidad china ha preparado una serie de actuaciones, como desfiles de dragones, talleres culturales y gastronómicos, sorteos y repartos de premios, para dar a conocer la cultura y el folclore de este país asiático. Las actividades comenzarán el domingo a las 10 de la mañana y terminarán a las 7 de la tarde. Más asuntos. La Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol ha firmado con la Liga Profesional y Visit Elche un proyecto pionero para promocionar el turismo deportivo. Se pondrá en marcha esta temporada en nuestra ciudad. Se llevará a cabo en los tres partidos que se van a disputar en casa, los del Villarreal, Valladolid y Atlético de Madrid. El objetivo es conseguir que los aficionados de estos tres equipos pernocten en Elche y para ello la Liga se ha comprometido a fijar estos encuentros en sábado, para que puedan tener tiempo de conocer, o el domingo por la mañana, para que puedan tener tiempo de conocer la ciudad, comprar en las tiendas y restaurantes. En función de los resultados, el proyecto se va a extender a otras ciudades. Para el presidente de la Federación de Peñas, David Aranda, se trata de un proyecto ambicioso y el Elche Club de Fútbol no se puede despegar de la trayectoria de la ciudad. Comenzará la próxima semana con los aficionados del Villarreal, que se han volcado, todas las plazas se han ocupado, por lo que tendrán que aumentar la oferta de cara al próximo encuentro. Imagínate lo que supone que vengan dos autobuses, por ejemplo, de Villarreal, que es el primer partido que vamos a tener el turismo deportivo, el siguiente partido aquí como local en casa, que pernoten, hagan noche, hagan dos comidas, hagan una cena, hagan un desayuno, salgan por la noche a tomar unas copas, salgan por la tarde a comprar, puedan visitar el MAE, puedan visitar nuestro fronderoso palmeral, y sobre todo es una visita de día y medio contando con el partido, en el que tú le vas a abrir las puertas de lo que es la ciudad de Elche, le vas a hacer un adelanto de lo que es Elche, para que ellos puedan tener la intriga y puedan volver otro día con sus familias para hacer una visita más amplia. Y esta noche en el Gran Teatro se espera lleno total con motivo del estreno Una noche desesperada. Se trata de un tributo al grupo mítico Triana. Y mañana sábado actuará en el Gran Teatro Dani Mateo con su espectáculo de humor a las 8 de la tarde y el domingo a las 11 se llevará a cabo la 33ª edición del Concierto de Corales por la Paz, organizado por el Ateneo Pablo Iglesias, cuyos representantes estarán aquí en La Glorieta en la tercera hora del programa para darnos más detalles de esta edición. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. Año, nueva cocina. Hogar Mobiliario presenta rebajas increíbles en cocinas. Por renovación de la exposición, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Cocinas Arancuccine, la cocina italiana más vendida del mundo, con la máxima calidad y diseño. Hogar Mobiliario, estudio de interiorismo, en Elche Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelche Radio Marca y en los podcasts de teleelche.es, con el patrocinio de Viator. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. ¿Qué hacer para deshacerse de un sofá, una nevera o cualquier residuo de origen domiciliario que no cabe en un contenedor? Envía un WhatsApp al 680-363-774 e indica el punto donde vas a depositarlos, siempre junto a la puerta de tu domicilio, solo de 9 a 11 de la noche y un máximo de 5 enseres por aviso. Recuerda WhatsApp al 680-363-774. Con tu ayuda, reciclamos mejor. Es un mensaje del Ayuntamiento de Elche y UT Elche. Este sábado, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Sevilla-Elche desde el Ramón Sánchez Pizjuán. Vívelo en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicio Shell, Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6, Sevilla Elche, en Marcador. Bien, pues se acerca el día importante para el Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, buenos días. Hola, Ros, buenos días. ¿Qué dijo Gerard Cumbau? Mucha positividad, mucho optimismo de cara al partido del Sevilla, pero es que ya decimos tantas veces que hay que ganar y no se gana, que ya no sé qué decir para el partido de mañana. Bueno, pues que por pura estadística algún partido habría que ganarlo, ¿no? Pero sí. Este Elche es capaz de romper hasta las estadísticas más lógicas. Y mañana se cierra la primera vuelta y el Elche puede batir otro récord negativo de cerrar toda una primera vuelta de un campeonato en primera división sin una sola victoria. Esperemos que no sea así, que el Elche haga valer, digamos, que su tono más fresco, llegará con las piernas más frescas, ya que no ha tenido que jugar un partido intenso de cuartos de final de la Copa del Rey, como sí hizo el Sevilla el miércoles por la noche. Además, con el golpe anímico de caer derrotado, y bueno, pues va a ser para el Sevilla un partido muy, muy importante. Su afición está de uñas y vamos a ver si el Elche es capaz de aprovecharlo. El Elche yo creo que tiene mucho que ganar y poco que perder. Perder porque ya lo tiene todo perdido. Entonces yo creo que tiene que ser valiente, intentar forzar los nervios y la ansiedad del Sevilla, y bueno, vamos a ver si es capaz de ganar su primera por primera vez en su historia en primera división en el Sánchez Pizjuán. Para ese partido el técnico ya no cuenta con Roger Martí, que ya está en Cádiz, ya ha pasado el reconocimiento médico y ya hoy va a realizar su primer entrenamiento. Es curioso, pero el Elche se dedica, como le sobran efectivos y le sobran puntos y le sobran victorias, pues se dedica a reforzar a los rivales directos. Ya lo hizo precisamente con el Cádiz el año pasado con Lucas Pérez y lo ha vuelto a hacer ahora con Roger Martí, aunque bien es cierto que nadie le va a echar de menos porque, por desgracia, no ha rentabilizado su inversión. Recordemos que el Cádiz paga 500.000 de euros, que el Elche se ahorra el 1.000.000 de euros que le debía de aquí a final de temporada y que el Cádiz tiene la obligación de quedárselo, de comprarlo mediante traspaso, si se mantiene en primera división. Además de Roger Martí, sí. Tampoco va a estar Carmona por sanción, John Chetaulla, Domingo Esquina. Vamos a ver Tete Morente, que ayer sufrió un golpe, y vamos a ver si Nico Fernández, por fin, una vez retirada la férula, pues puede ya jugar, y Paul Lirola, que es una auténtica incógnita. Unos que se marchan, como el caso de Roger Martí, y otros que pueden llegar, como ya adelantábamos ayer, el francés Michael Malsa, de 27 años, es jugador del Valladolid y llegará en condición de cedido por parte del equipo de Pacheta, donde apenas ha jugado 5 partidos. Es un centrocampista de corte defensivo, de músculo. Sus mejores años los hizo la temporada pasada y la anterior en el Levante, donde llegó a jugar 70 partidos en primera división, y Malsa vendría para meterle competencia pues a Mascarell, a Gumbau y a Raúl Guti, porque Domingo Esquina tiene pinta de que no va a seguir. Así que, bueno, pues quedaría 2 fichas libres con la que ha dejado Roger Martí. Malsa ocuparía una, quedaría una libre para un central. Pero si se ha ido Roger Martí, es más que posible que se fuerce la salida de alguno de los cedidos, llámese Collado, Domingo Esquina o Polirola, para intentar firmar otro delantero. Y a todo esto con el partido de mañana. ¿Cómo se dio la noticia de Malsa, del nuevo fichaje? ¿Cómo qué? ¿Cómo se dio la noticia del nuevo fichaje? ¿Cómo se dio? Bueno, ¿fue ayer en la rueda de prensa de Gerard Gumbau? No, el Elche no ha dado nada. Ah, vale. Esto es una noticia que ayer comentábamos nosotros aquí en Elche en Punta, porque desde Valladolid nos llamaban para avisarnos de que... De que se estaba moviendo. De que se estaba gestando el fichaje de este futbolista. El Elche no. Sigue mudo. No, pero a ver, el Elche nunca dice nada. Hombre, por no decir, todavía no ha dicho, ni lo va a decir ya, que han causado baja Pastore y Fede Fernández, y de esto hace 2 meses, con que imagínate, el Elche nunca habla de casi nada, y mucho menos de los fichajes en ciernes. Pero vamos, ni este Elche, ni ningún Elche de los 100 años de historia. Es normal. Si tú vas aireando lo que vas a fichar, seguramente no lo fiches porque te lo quiten otros equipos, porque se metan en la negociación, en fin, por muchas cosas. Pero hay algo muy positivo, y es que la afición se ha volcado... Todas las entradas, las 600 entradas... No. O sea, se han vendido 170 entradas de las 600, se han llenado 3 autocares, que a mí me parece muchísimo, teniendo en cuenta que es un viaje largo a Sevilla y que el Elche es colista con muy pocas opciones de permanencia, pero chapó por esos... Van a ser 170, van en autobús, pero son cerca de 200 los que yo creo que finalmente van a ir, además en coches particulares, pues varias decenas de aficionados, con lo que yo creo que van a haber 200 aficionados allí en Sevilla, que a mí me parece, insisto, extraordinario que se viaje viendo las prestaciones del equipo. La afición chapó. Chapó, sí. Y te voy a decir una cosa, en este centenario, si el Elche al final desciende, da igual, porque la afición ha demostrado pues ser una afición de primera, y además con proyectos como el del turismo deportivo que han puesto en marcha con gran éxito. Esas plazas sí se han llenado, los aficionados del Villarreal han respondido muy bien a la propuesta de la Federación de Peñas. Y te digo que están convirtiendo a Elche en una ciudad pionera. La Liga Profesional de Fútbol, el próxima edición de Fitur, pues dará a conocer precisamente este proyecto pionero. Así que Elche será la primera de este país en poner en marcha, junto a la Liga Profesional, el turismo deportivo. Un aplauso para ellos. Sí, sí. Bueno, y al final la afición, yo creo que en un club lo más importante es la afición. Pasan los propietarios, los presidentes, los entrenadores, los miles y miles de jugadores que pueden pasar a lo largo de los años, pero la afición siempre está ahí. Las generaciones de padres, hijos, abuelos, bisabuelos, nietos, esos son los que mantienen el sentimiento del Elche Club de Fútbol. Pues a ellos un aplauso. Y esta canción también, el final de la de La vida sigue igual. Gracias, Paco. A ti, Ros, hasta luego. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Y a quien amar, al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. La ausencia de nubosidad y de viento en el sur del Camp de Elx nos ha dejado una noche verdaderamente fría, con heladas débiles muy localizadas en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo y en Valverde. En las pedanías de Derramador, Pusol, Algoda, Matola se han registrado temperaturas en torno a menos 1,4 grados. Hoy vamos a tener una jornada con ambiente soleado en la que va a retroceder ligeramente la masa de aire polar continental que nos ha acompañado durante los últimos días. Por lo tanto, cielos prácticamente despejados hasta las horas centrales del día. Por la tarde llegarán intervalos de nubosidad. El viento flojo de noroeste por la mañana y de componente marítima por la tarde. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 14 grados. Fin de semana invernal, con nubosidad, temperaturas bajas y alguna precipitación de carácter débil. Mañana sábado, paso de intervalos de nubosidad, ambiente relativamente soleado, el viento flojo de noroeste por la mañana, por la tarde de sureste, las temperaturas a la baja, y es que vuelve a la carga la masa de aire polar continental que nos ha acompañado durante los últimos días. Máximas que mañana van a rondar los 12 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 4 grados. No esperamos heladas porque durante la madrugada ya nos acompañarán intervalos de nubosidad. El domingo, día plenamente invernal con cielos muy nubosos, incluso no descartamos alguna precipitación de carácter débil. Viento flojo de componente este que se activará a partir de media mañana y que nos va a dejar temperaturas máximas en torno a los 11 grados. Lunes, martes, cielos prácticamente despejados, retrocede la masa de aire frío, temperaturas que alcanzarán por lo menos los 14 grados, relativamente agradables, pero con noches frías. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Pasan casi 7 minutos de las 8:30 de la mañana. Vamos con el consejo que a diario nos trae la empresa mixta iWest de Elche. En iWest de Elche queremos estar cerca de ti. Con el servicio gratuito Servialertas, podrás recibir SMS o correos electrónicos avisándote de un consumo excesivo, cortes programados de agua, incidencias con tu contrato e información de servicio. Actualiza tus datos de contacto en el teléfono gratuito 900-700-749 o en iWestDelch.com. iWestDelch, cerca de ti. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Si te gusta el running, no te puedes perder el próximo 12 de febrero la 10K Rotary. Serán 10.000 metros llanos, cómodos, urbanos, con inicio y fin en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Elche. Además, es una carrera oficial y tu marca será homologada.

Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. Marcosocasión.com. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Tía Marta, llevo una hora esperándote. Te he llamado 50 veces. No me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta condiciones en SEAT.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. 8 y 45 minutos de la mañana. Después de conocer la información sobre el tráfico, vamos y los cortes de calles y avenidas, vamos ahora a asomarnos a las portadas de los principales diarios. Hoy el ataque ocurrido en Algeciras pues ocupa todas las portadas. El País se muestra la imagen de ciudadanos expresando ayer su repulsa por el crimen y titulan: el atacante de Algeciras, según sus compañeros, consumía mucha droga, la dejó y se puso a rezar. El joven que mató a un sacristán con un machete tenía un comportamiento extraño desde hace 2 meses. El ABC nos dice que ¿quién le ha metido a Yasin estas ideas en la cabeza? La familia del asesino yihadista de Algeciras nos explica cómo pudo radicalizarse en apenas 2 meses y asegura que tenía estabilizados sus problemas mentales. El Mundo, también fotografía de la población de Algeciras rota de dolor por este asesinato, titula: el yihadista insultaba por la calle a mujeres y exaltaba a Lis. El atacante llegó a España de forma ilegal desde Marruecos tras ser expulsado de Gibraltar y se radicalizó en pocos meses. El escondite de Yasin, casa patera en ruinas en el centro de Algeciras. Las fuerzas de seguridad han neutralizado a 1.091 islamistas radicales desde el 11M y más de 300 han sido condenados. Es lo que nos trae El Mundo en portada. Y La Razón: el asesino de Algeciras tenía propaganda yihadista y actuó solo. El juez apunta a un posible delito de terrorismo penado con prisión permanente revisable. La policía calcula que hay cientos de miles de personas en la misma situación ilegal, difícil de combatir. También hoy en portada, las cifras de empleo acaparan los titulares. El País: el empleo aguanta en máximos pese al repunte del paro en el final de 2022, pero no son tan optimistas los titulares, por ejemplo, del Mundo o La Razón, que dice que el empleo se hunde en el sector privado y desinfla la euforia del gobierno. La reforma laboral salda el año con menos temporalidad, el empleo público disparado y una debacle en los autónomos. Es lo que dice el Mundo. Y La Razón: la reforma laboral de Díaz cumple un año con el menor empleo en un decenio. 2022 se cerró con 278.900 ocupados más, el menor aumento desde 2013 sin la pandemia. Son los titulares que nos trae los datos de la encuesta de población activa que ayer se dieron a conocer. También hay otras informaciones. El ABC también sobre el paro dice que supera los 3 millones y se ceba con los autónomos. Estos son los titulares en cuanto a la EPA. Y otras informaciones de la guerra de Ucrania: Biden se resiste en El País, dice en portada, al envío de aviones de combate por temor a su uso en Rusia. Tras los tanques, Ucrania pide ahora cazas. En El Mundo hay otro titular en portada: el emérito comunicará a Hacienda que este año ya tributará en Abu Dhabi. Y todos los diarios pues se hacen en portada, reflejan en la crónica deportiva la victoria del Madrid de la Copa del Rey a semifinales tras ganar al Atlético. en un disputado encuentro. La victoria del Real Madrid, hoy también en las portadas de los diarios nacionales de este viernes 27 de enero. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Todo el pop latino, muy bueno. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. ¡Qué bien suena la muy buena! Todo el pop latino. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? Que no me ves. ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. La Universidad Miguel Hernández de Elche prepara la candidatura del Misteri para optar a los premios Princesa de Asturias. El rector y los codirectores de la Cátedra Institucional, Óscar López y Ramón Peral, tienen por delante un mes intenso para recabar el máximo número de apoyos para que la Festa de Elche, la única de España con ley propia, opte a estos prestigiosos premios. La obra es una joya cultural declarada Monumento Nacional el pasado siglo y en este Patrimonio de la Humanidad. Muy buenos días, Ramón Peral, codirector de la cátedra. Buenos días. Bien, pues esta joya cultural no es la primera vez que se presenta a estos premios. Antes lo hizo como siendo príncipe de Asturias. ¿Por qué? ¿Qué habéis aprendido de las ocasiones fallidas? Pues mira, la verdad es que uno de los aspectos más importantes y el motivo principal por lo que la propuesta se hace desde la universidad es que dentro del reglamento de este tipo de premios es muy importante que la entidad que lo solicita no esté directamente relacionada con el premiado, en este caso con el Misteri. Entonces, a todos aquellos agentes, el tipo el ayuntamiento, el obispado o la Generalitat, no podrían estar detrás de una candidatura puesto que son parte implicada de una forma muy directa en la festa. Por lo tanto, la universidad, siendo un elemento de reconocido prestigio y estando en contacto con la festa, pero sin pertenecer de una forma directa a ella, pues es el agente que nosotros consideramos que es el más indicado para realizar esta candidatura. Eso es importantísimo, porque hubierais incumplido el reglamento. Pero si hasta ahora el Misteri no obtenía este premio, ¿era porque por eso precisamente o por las categorías? Porque el Misteri une tantas disciplinas que se presentaría al Premio de las Artes, ¿no? Sí, nosotros vamos a presentar el Premio de las Artes y es verdad que podría entrar en otras categorías. Esto es una convocatoria competitiva, es decir, que el Misteri lo merece, igual que todos los que lo han merecido en las convocatorias anteriores. Lo que pasa es que nosotros queremos resaltar algunos aspectos que lo diferencian de otros posibles premiados, y es sobre todo la globalidad en las cuestiones artísticas que están relacionadas con el Misteri. Es decir, ha inspirado a artistas de pintores, a escultores, a fotógrafos, cineastas, y esto la verdad es que no lo pueden decir otros candidatos que también estarían en la misma convocatoria. Entonces queremos hacer fuerte esta globalidad de la festa y su relación no solo con un arte, sino con todas ellas. ¿Cómo lleváis el expediente para presentar la candidatura? El expediente se está trabajando en él. Es verdad que tiene dos fases muy claras y creo que es claves, además. Por un lado, hay que recopilar toda esta información, porque estamos hablando de muchos siglos de historia de la festa y, por lo tanto, información tenemos muchísima. Hay que recabarla. Y luego, la segunda fase, que yo creo que es más importante, que es la capacidad de sintetizar. Debemos de entender que el jurado va a tener unas pocas horas, unos pocos días para poder valorar un montón de expedientes. Con lo cual, tenemos que ser capaces de, en muy poco espacio de información, poder sintetizar la valía de nuestra candidatura y todo lo que nosotros consideramos que justifica el que pueda conseguir este premio. Con lo cual, el expediente está en proceso, nos queda un mes de mucho trabajo, pero vamos, yo sé que va a quedar muy bien montado. En la presentación abristeis también ese plazo para que cualquier persona pueda apoyar la candidatura. Háblame de ese proceso. Cualquier persona, no tiene que tener un cargo. Cualquier persona de Elche y de fuera, ¿qué tiene que hacer para decir yo estoy con el Misteri? Pues estos apoyos son fundamentales para la candidatura. Entonces, nosotros lo que hemos puesto son dos puntos de recogida de información. Uno se encuentra en la universidad, en el edificio rectorado, y el otro se encuentra en la sede de la universidad, en el centro de la ciudad, en la Plaza Ibáiz. Y bueno, estos puntos lo que tienen es una carta tipo de apoyo, donde cada persona que quiera rellenarla sí que va a tener que poner sus datos, pero lo más importante es que va a tener que justificar de una forma personal por qué cree que el Misteri puede ser valedor de este premio de Princesa de Asturias. Entonces, sí que es importante que sea una persona que haya tenido alguna relación con la festa. No es una cuestión de cantidad, sino que yo recalcaría más la calidad de estos apoyos. Es decir, que si yo lo considero que es valedor, pues porque tengo un recuerdo de infancia, porque mi familia tradicionalmente va a ver la festa y es un momento importante en nuestro entorno, pues yo solo reflejaría en el apoyo. Y por eso hemos dejado un documento abierto para que cada uno lo personalice, ponga un poco también su alma en este documento, y creo que esto va a ser fundamental para que podamos alcanzar el objetivo. Lo disteis a conocer hace dos días. El primer apoyo que habéis obtenido es el del Ayuntamiento, supongo que Generalitat, Iglesia, porque son ellos los que están dentro del Misteri. ¿Qué le diferencia al Misteri del resto de fiestas? Bueno, pues yo creo que ya te he comentado básicamente que el primero, todo el tiempo que llevamos con la representación ha hecho que haya evolucionado de la misma manera que ha hecho la ciudad, que lo ha hecho la sociedad. Y entonces esto se refleja y permite que las personas se identifiquen mucho con todo el recorrido de los años transcurridos. Y luego la globalidad en la cuestión artística, que hace que inspire no solamente la representación, sino todo lo que lleva asociado, la parte artística y la parte antropológica y social. ¿Qué plazos tenéis para presentar la candidatura? ¿De qué forma se va a hacer y qué tenéis pensado? Pues en realidad la candidatura se tiene que presentar la primera semana de, creo que el día 2 de marzo, y nosotros queremos tener toda la documentación preparada para la última semana de febrero. En principio, estamos trabajando con expertos que nos ayudarán a terminar el documento, y luego, estamos intentando tejer una red de contactos que permita que los apoyos que se puedan recabar pues lleguen lo más lejos posible. Hay una cuestión muy importante que se recoge en el reglamento de estos premios, y es la internacionalidad del premiado. Es decir, que tenemos que dejar claro que esto es una cuestión local, pero que ha salido a otros puntos de España y del mundo, pero además es que ha venido mucha gente de otros puntos de España y del mundo a ver esta representación. Y esto tenemos que dejarlo plasmado en nuestra propuesta. De conseguir el premio Princesa de Asturias, el Misteri, ¿qué reconocimientos más importantes tiene aparte del Monumento Nacional y del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO? La verdad es que tiene muchos y algunos muy recientes, porque la verdad es que alberga un currículum que la verdad es que es muy extenso y que costaría sintetizar. La verdad es que siempre que se ha presentado a algún premio o lo han propuesto para algún premio, lo ha conseguido. Entonces, la verdad es que esperemos que pues esto para estos premios tengamos la misma suerte, claro. Pues Ramón Peral, como codirector de la cátedra, ¿por qué el Misteri se merece este premio? Bueno, yo tengo un motivo más personal, ¿no? Es decir, por eso es lo que comentaba antes, ¿no?